¿Qué onda, gente? ¿Cómo están mis gentes de oro? Fíjate que yo no soy muy amante del reggaetón, pero es una música que hace que se muevan los culos. O sea, desgraciadamente, a lo mejor no, dices, no me gusta la banda, no me gusta el reggaetón, pero son música que hace que se le muevan los culos a las viejas y pues bueno, nos facilitan las cosas a los hombres. Pero bueno, ¿cómo están mis queridos jetes? Les habla el jete mayor. Aquí andando tirando todo el flow en este nuevo video que les quiero platicar. Hoy voy a platicar de los amigos que siempre la cagan. Los amigos que siempre la cagan. La verdad, ¿quién no tiene un amigo que siempre la caga? Que en las situaciones menos esperadas, ese culero abre el hocico y te manda toda la chingada. Te pongo un ejemplo así, rabón, de que estás así con una morra que te gusta y ahí está tu camarada, lo invitaste, no sé por qué chingado lo invitaste, y estás con la morra y luego de que, no hombre, la verdad eres una chica que me encantas, llevo 2 días saliendo contigo y me gustaría pues, que nos conociéramos. Y tu camarada, hombre, está bien chula esta morra, igualita que tu vieja, o sea, parece mucho a tus hijos. O sea, es de que, igualita a tu ex esposa, ¿verdad? Güerita, sí. Y a los 2 o 3 niños que tienes, más la señora que tienes embarazada. Ya cállate el hocico, cabrón. No me metas en pedos, güey. Pero benditos amigos. Esos amigos que te dan la mota delante de tu mamá, ¿verdad? De que ya de morro, ¿verdad? Que tenga, señora, ahí le encargo que le dé esto a Julián la mota. Es que se le quedó en la casa. Quemando raza. O te meten pedos con tu vieja, andas con tu vieja, él anda con su vieja, o él es soltero. Normalmente el amigo que siempre la caga es soltero, y ese culero te dice, ¿no? Estás con la raza y el cabrón, está tu vieja ahí, oye, hombre, te mamaste, güey, cuenta el chiste del sábado pasado, el de la pachanga que fuimos, y tú, chingas a tu, y tu vieja, ¿cuál pachanga, güey? ¿Cuál pachanga si el sábado estabas en tu casa? No, no, está pendejo, güey, está estúpido este güey, se cayó de morrillo. Ese amigo cagapalos. Estás en un antro. Fíjate, estás en un antro con varios camaradas que tiran putazos. Y está tu amigo cagapalos. Nadie te la hace de pedo, nadie, no pasa nada. Se van tus 10 amigos que tiran vergazos hacia lo pendejo y te quedas con él. Y luego pasa un güey que viene con 5 vatos de fútbol americano y él se la hace de pedo al vato. Y como el vato corre un chingo, porque además es flaquillo, esos corriosos chingados, te deja solo y así, a ti es el que te agarran a vergazos. Ese pinche amigo cagapalos que siempre termina con tus expectativas de fiesta, de desmadre, de cotorreo. Le mando un saludo. Y las viejas, a mí me traigo el pinche, traigo el pinche gargajo con mal atorado. Las viejas también tienen amigas cagapalos, que siempre, no cagapalos, que siempre la cagan. Me contó una amiga de esas de que un güey le tiraba el pedo y ella no quería salir con él, pero no quería verse mamona, güey. Y el vato, ¿qué onda? Salimos y, no, ¿sabes qué? Hoy me voy a quedar en la casa. Después nos vemos, y ahí entre amigos nos juntamos. Y el vato, no hombre, el sábado salimos. No, es que no quiero salir. Total, no salió con el pinche vato y se vuelven a topar, pero iba con la amiga que siempre la caga. Y sale el comentario de la amiga, fíjate, está bien rica esta comida donde estamos comiendo, pero estaba más rica la de las cheves que nos echamos el sábado. ¿Te acuerdas, amiga, que fuimos a agarrar el pedo con unos negros y que nos echaron todos en la cara? Y tú, cállate los hijos. Y el vato, pues no, que el sábado no habían salido. ¿Cómo te gusta cagarla, güey? Todos tenemos un amigo que la caga, que nos mete en problemas, que nos chinga la madre, pero lo queremos. Desgraciadamente lo queremos y lo necesitamos ahí para que dé ese poquito de caca a nuestra vida. Si tú tienes un amigo que siempre la está cagando, es el güey que te dice, compadre, préstame el carro, güey, voy a salir con una nalguita. Y yo, güey, ¿por qué sales con una vieja si no tienes carro, güey? Vete en Eco, en Uber, préstame tu carro, güey. Se lo prestas y te lo raya, güey. Un pinche tallón por un lado, todo jodido. Y ahí te lo pago, güey. Y te va dando 300. El pinche golpe fueron como 11,000 bolas y te va a dar 300 por quincena. O sea, nunca vas a ver la puta lana. Benditos amigos que siempre la cagan. Síganme en redes sociales. @ La Mole Chida en Twitter. Soy La Mole Chida en Facebook. Y en YouTube soy La Mole de 99. Gracias, pinches jetes de mierda. Los quiero un chingo, cabrones. Y etiqueta a ese pinche amigo que siempre la caga. Etiquétalo.